Últimamente, tuvo lugar la ceremonia de fundación del Comité Preparatorio de Kuwait en saludo al Día del Sol. Participaron personalidades de varios sectores de este país. En una ocasión, definieron el periodo conmemoratorio desde el día 9 de marzo al 16 de abril y discutieron los planes de actividades del Comité Naciente de dar a conocer y propagar la diamantina vida y proezas imborrables del presidente Kim Il-sung a través de la prensa hablada y escrita, y organizar actividades político-culturales como el encuentro conmemorativo, seminario y sesión fílmica.